Bueno, mi nombre es Diego Jesús Arias, tengo 33 años, soy de Buenos Aires, Argentina, de zona sur, específicamente de Berazategui, me crié en Berazategui, pero nací en La Plata, en la capital de Buenos Aires. Y eso, soy un ser que busca ser libre, feliz. Y lo expreso a través de mi voz. Y los silencios también son una forma de expresar la voz también, que eso es importante. Y nunca dejen de expresarse y de expresar quiénes son a través de su voz, si tienen esa posibilidad. Gracias.